repaso de la información deportiva en la mañana de En Línea por la 90 con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos comenzando la mañana a propósito del deporte y del fútbol, respecto a los equipos locales que se preparan para comenzar el Argentino B el próximo 5 de septiembre, en el caso de Racing, y luego una semana más tarde lo hará Ferro Carril Sur. Respecto al equipo Chaira, Racing mañana estará jugando un amistoso, uno nuevo ante Argentino de 25 de mayo. Esto será a las 20:30 en el José Pulone Martínez. La idea es retomar el ritmo futbolístico ya para encarar la última etapa de preparación. Por su parte, Ferro Carril Sur, sin demasiadas novedades, continúa los trabajos preparatorios con una tarea en doble turno, esperando la resolución para saber si John Ramírez Pombo llega o no a la Argentina para vestir la casaca albiceleste, y ya para darle forma definitiva al plantel que va a encarar la competencia dentro de lo que será el Argentino B. También, ¿cuándo empieza el Argentino B, Andrés? El 5 de septiembre. El 5 de septiembre. Para Racing, ¿no? Que va a jugar con Grupo Universitario en calidad de visitante. Ferro va a quedar libre en la primera fecha. Recordemos que en la segunda fecha, el 12 de septiembre, van a jugar en el José Pulone Martínez Racing y Ferro, ¿no? Primer choque entre los equipos de la barriga. Bien. Bueno, además está la posibilidad concreta de la Copa Argentina, más allá de que todavía es un bosquejo, pero desde ámbito de la AFA se ha informado la posibilidad de equipos que militan este tipo de categorías de intervenir en un torneo que da la posibilidad de llegar en algún momento a jugar con los equipos de primera división del fútbol argentino, como fue en algún momento el campeonato nacional. Uno recuerda la época de Loma Negra, cuando se jugaba el Metropolitano y el Nacional. Bueno, parece ser que se quiere reeditar esta situación para darle un poco más de brillo a una competencia devastada, digamos, en lo que es el interior de la Argentina. Otro de los temas es el básquetbol. La selección argentina terminó con la preparación camino al Mundial de Turquía. Ayer derrotó al representativo local en este cuadrangular que estaba disputando. Con esto se adjudicó este certamen amistoso. Fue 93-89 en tiempo extra el reglamentario. Habían igualado en 81 en los 40 iniciales. Dentro de lo que fue el esquema argentino, lo más destacado, lo de Carlos Delfino, que dentro de la preparación ha sido el jugador más regular con 30 puntos. Lo mismo sucedió con Luis Escola, 14 unidades, se retiró por 5 faltas. Para destacar desde el banco lo de Pablo Quinteros con 10 y lo de Leonardo Gutiérrez con 12, completando el esquema nacional. Recordemos que el sábado Argentina va a debutar con Alemania dentro del grupo A. Ayer, dentro de lo que es la preparación, Australia le ganó a Francia. Australia va a ser uno de los rivales de Argentina dentro de la primera fase. La victoria del equipo oceánico fue por 67-66 ante el equipo galo. Una novedad que tiene que ver con España: una de las figuras, José Manuel Calderón, ha quedado fuera de la competencia por un desgarro. No será parte del plantel dentro del Mundial, una de las bajas sensibles que tendrá uno de los potenciales candidatos dentro de este torneo. En tenis, lo que está sucediendo por estos momentos en New Haven, desde las 11, Máximo González jugará con el Juan Ignacio Chela, uno de los cruces, Máximo González jugará con Golubev, mientras que Chela lo hará ante Logar Guión dentro de la competencia que comenzó en un torneo que reparte $663,000 en premios. Mientras tanto, en lo que respecta a la fase previa, Máximo González derrotó en primera ronda a Horacio Ceballos de la Argentina por 6-3 y 6-4. De esta manera comenzó el torneo. En el arranque también Leonardo Meyer perdió con el australiano Peter Luksak por 6-3 y 7-6, 7-4 en el tiebreak, y acumuló la séptima caída en la primera ronda. Mientras tanto, Eduardo Zhuang cayó ante el estadounidense Taylor Den por 7-6, 7-1 en el tiebreak, 4-6 y 6-0. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Muy amable. Nos encontramos mañana. Un abrazo, Jorge. Andrés Pellegrini con la información deportiva. 8 de la mañana, 25 minutos en todo el país. Actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Olavarría. Registro de las 8 de la mañana, 2 grados 8 décimas. La temperatura en la ciudad, 59% la humedad. Presión 998 decimal 5 hectómetros.